Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Esta tarde fría que nos tocó en Valparaíso. Estamos aquí una vez más en nuestro programa Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Queremos agradecer a la Radio Placeres que nos acoge en este proyecto y a las radios que retransmiten este programa en distintos horarios a través de sus medios: la Radio Lafkenche de San Antonio, la Radio Tarpuy de acá de Valparaíso. La radio AINI, que se sumó ahora a las retransmisiones desde el norte, desde Arica, gracias ahí por el apañe. A la radio Pellinfolil de Gualmapu, región de Los Ríos. Y al Medio Libre La Zarzamora, también del sur. Y ahí un saludo especial a la Escuela Autónoma Kimeltuwe Yeuyeu, que fue invadida el día de ayer, allanada por las fuerzas de ocupación que habitan en el Gualmapu. Y ahí un saludo a todas las niñeces que por fortuna no estaban en ese lugar, en ese momento, pero también hay nuestro repudio a todas estas prácticas colonialistas que traspasan los límites, ¿no?, y que vulneran a las niñeces y las ponen en un lugar de desprotección absoluta. Entonces, harto nehuen y amorcito ahí. Y bueno, estamos aquí justamente para hablar de la niñez temprana, de esta urgencia que tenemos nosotras, ¿no?, como colectividades, desde la colectiva Pigler y desde la colectiva Cuidados en Creciente, ¿cierto?, que nos unimos en este esfuerzo por visibilizar este tema de cómo acompañar de manera más sensible, más respetuosa, más amorosa también, el desarrollo de los niños y de las niñas pequeñas. Con este afán de transformar nuestra mirada, de transformar nuestras formas de vincularnos y de dar un mejor buen vivir a los niños y las niñas para construir otros mundos posibles, ¿no? Entonces, estamos aquí el día de hoy para hablar de socialización en la niñez temprana. Invitamos a una compa, la Pauli, que ya se va a presentar. Pero quiero saludarles primero a la Javi. Hola, hola. Ah, mandarle un saludito también a nuestra compa Cami, que no nos acompaña hoy, pero volverá. ¿Sí? Y hola, Pauli. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación, por este espacio, que se fomenten más espacios así, donde podamos poder poner en la mesa temas tan importantes y relevantes como son el cuidado respetuoso, las niñeces. Así que muchas gracias. Eso. A ti por venir. Eso. Entonces, vamos a partir hoy día hablando, ¿no es cierto?, de un poco cómo ocurre el proceso de socialización en los niños y las niñas, cómo lo viven ellos y ellas, pero también vamos a darle un foco bien especial a qué le pasa al mundo adulto en este acompañar a los niños y las niñas en esta entrada al mundo, ¿cierto?, en este aprender a relacionarse, a conocerse a sí mismos y a conocer a los otros. Y por eso también nos parecía muy interesante que viniera la Pauli, que es psicóloga. Y Pauli, yo te voy a preguntar como para que tú nos cuentes de tu formación, de tu experiencia también. Sí, bueno, yo soy psicóloga, estudié lo que es el cuidado respetuoso bajo el modelo AMAR y he estado trabajando, tengo ya 12 años de experiencia trabajando con niñeces. Hoy día me encuentro haciendo atenciones tanto a niños y adultos y siempre pasa como en la consulta, en las atenciones, que muchos cuidadores vienen, ¿cierto?, como por cosas de sus niños, de sus hijos, de sus hijas y con preguntándose un poco por el tema de regulación emocional, de sus habilidades sociales, etcétera. Y pasa mucho que se dan dando cuenta cómo se va transformando un poco, ¿cierto?, el foco de atención desde el niño hacia ellos mismos. Porque pasa mucho, ¿no?, que cuando tú tienes nosotros adultos a veces no nos damos cuenta, pero el hecho de tener un hijo también significa reactivar, ¿cierto?, aspectos de uno que empezaron y que se gestaron desde que éramos chicos. Entonces nos conecta mucho con nosotros. Claro. Y nuestro actuar también se debe mucho a eso también. ¿Cómo fue nuestra crianza? Entonces es muy curioso eso, que se va volcando, y es muy lindo también porque ahí los cuidadores se van dando cuenta lo importante de cómo vienen ellos, cómo están, cómo es su actitud, qué les pasa a ellos también, que creo que también es súper importante ponerlo como a la mesa, ¿no? Como si bien estamos viendo esto del cuidado respetuoso para las niñeces, hace importante también verse a sí mismos. Como tener una mirada hacia adentro y ahí como ver, bueno, pasa esto con mi hijo, por ejemplo, un paciente que viene, una mamá, y dice, bueno, mi hijo, no sepo, viene como un poco inseguro, le cuesta relacionarse con sus compañeros, a veces reacciona o estalla. Entonces uno dice, bueno, cuéntame más cómo abordas tú esas situaciones. Y desde ahí empieza como a meterse más a lo que le pasa a él. Cómo reaccionas, qué te pasa a ti cuando ocurren esas situaciones. Y ahí van viendo que también mucho de lo que a ellos les ocurre también es un reflejo también de lo que les ocurre a sus pequeños. Claro. Entonces, este es el momento también para conversar. Qué buena. Bueno, el programa anterior estuvimos hablando harto de eso, de mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo les estamos hablando? ¿Cómo los estamos tocando? ¿Cómo nos estamos relacionando con los niños? Porque sí, ellos imitan, nos imitan. Desde nosotros es lo que aprenden. Exacto. Ellos son nuestros espejos, finalmente. Claro. Bueno, y ahí es como importante también entender esto, cómo se va afianzando estos vínculos también, porque entender también que el proceso de socialización, como lo hemos conversado, ¿cierto?, pasa desde los inicios de la vida, ¿cierto? Claro. En el momento que me vinculo, porque siempre me estoy vinculando con un otro. En un principio, ¿cierto?, se dice que hay una sensibilidad social indiferenciada, que es de los 0 a 3 meses, porque ahí mi forma de vincularme es frente a mi necesidad. Claro. Entonces yo necesito algo y ahí es como reacciono frente a eso. Y que ahí también es como esta idea de que el bebé, el niño, la niña estaba antes en el útero de la madre, ¿no? Y que era como una unidad, era todo, eran uno solo. Pues, o sea, el niño, la niña no se sentía diferente a la madre, ¿no? No tenía esa conciencia quizá de sí, como de un sí mismo, ¿no? No estaba en esa indiferenciación y claro, los primeros meses se empieza como a elaborar esta protodiferenciación, pero todavía el niño o la niña probablemente está en una etapa en la que actúa sin tener tanta conciencia, ¿no? Como que llora porque tiene hambre o se queja porque está cansada o no sé, pues está incómodo, le incomoda la ropa, la temperatura, lo que fuere, y lo expresa, ¿no? Lo expresa innatamente como casi un reflejo, ¿no? Esto no está bien, me expreso. Claro. Y en esa respuesta que le va dando la persona adulta frente a esas señales, el niño o la niña empieza a internalizar esta otredad, que si no existiera, ¿no? Bueno, aparte que se moriría porque no somos como la especie más prematura del universo, ¿no? Como que no hay otra especie que nazca tan prematura como nosotros y que necesite tanto de un cuidado sensible, ojalá, para poder desarrollarse y sobrevivir, ¿no? No solo desarrollarse, sino que sobrevivir. Claro, o sea, de hecho es eso, es por instinto de sobrevivencia que finalmente reacciona. Y se da cuenta entonces que necesita de un otro, ¿cierto?, para poder sobrevivir. Y también en la medida que me va respondiendo un otro, se va generando esto también, como, ah, yo tengo que reaccionar y así yo puedo tener alimento, okay. Así me pueden bañar, etcétera. Y después empiezan pasan, ¿cierto?, a la sensibilidad social diferenciada, porque ya empieza a ver, hace esta conexión. Ah, hay un otro y este otro es el que me da los cuidados. Gracias a este otro, ¿cierto?, puedo satisfacer mis necesidades. Entonces ahí empieza a poder identificar que hay una figura presente, una figura de apego, que está disponible. Por eso es importante, en la medida que está disponible ahí, ¿cierto? Y después de 6 a 12 meses, ahí es cuando empieza ya a formarse el sistema de apego, porque debido a esto, como pasa una y otra vez, entonces los niños van asociando, está ahí, está presente, y ahí se forma este sistema de apego. Que claro, igual también ahí está bueno... se me fue la palabra, pero como reconocer o mirar que este sistema de apego lo construye el niño o la niña, no la persona adulta, ¿no? Es como el niño o la niña el que expresa sus necesidades y se apega a esta figura que responde, y la forma en que va a construir este sistema de apego va a depender mucho del tipo de respuesta que recibe, ¿no? De la forma en que se le responde, de la sensibilidad o no, la responsividad que habita en ese cuidador o cuidadora. Pero que no es que las personas adultas nos apegamos a los niños y las niñas, claro, sino que es un sistema de sobrevivencia. Es un sistema de sobrevivencia, claro. Y después, entonces ya en el primer año, ahí empiezan a ser más autónomos, hay una mayor dependencia, y salvo en situaciones, ¿cierto?, que a ese niño o esa niña le va a producir alguna amenaza, alguna situación de estrés, etcétera, y ahí necesita, ¿cierto?, de esta figura contenedora presente, ¿cierto? O sea, en la medida, la presencia de estable y permanente del cuidador o de la cuidadora. Entonces ahí qué importante es poder generar primero la presencia, ¿cierto? El cómo yo como cuidador soy capaz de leer la necesidad en esa niñez, ¿cierto? De leer la necesidad y poder también darle, en la medida que va este pequeño, ¿cierto?, va siendo capaz un poco más de explorar el mundo, de darle esa libertad, pero siendo siempre presentes también. Y pasa mucho que también ahí los padres o cuidadores muchas veces son como un poco aprensivos, y es como siempre tratan de evitar el dolor, como el sufrimiento, la frustración. Entonces también tratar de evitarles la frustración, que se sientan mal, etcétera. Entonces es como si se anticipan tanto que finalmente hay algo, pasa a veces que no tiene necesidad y es como que nunca se frustra. Pero también ahí como hacer hincapié en la importancia, no de los niños tienen que sentir frustración. Pero lo que sí también es necesario ahí entonces es darle la apertura, el espacio para la exploración, claro, y de ahí pueda vincularse con otros y vincularse con su entorno. Y saber acompañar esa frustración, ¿no? Porque también pasa al revés, pues como que por cualquier cosita, expresión de malestar del niño o la niña, para la persona adulta es como un agobio, y entonces no sabes cómo responder, o respondes reprimiendo o acallando esa expresión de malestar, y entonces ahí empezamos a tener otra cosa, ¿no? Que es como el niño o la niña aprende que mejor se queda callado y no expresa, y entonces internaliza el malestar, y ya, empiezan a haber problemas más profundos, ¿no? Y que tendemos también como sociedad a como un poco poner al niño o la niña que, no sé, que hace la pataleta y que molesta o que grita o que se expresa como el niño con problemas, ¿no? Claro. Pero resulta que ese niño o niña que expresa su malestar está bastante más sano o sana que aquel niño o niña que no logra expresar aquello que le molesta, y que lo que aprendió en el fondo es que haga lo que haga, nadie va a venir a ayudarle, entonces mejor me quedo callada y me la arreglo por mí misma. Claro, porque es un esfuerzo inútil. Sí, pues un esfuerzo inútil, o que trae como consecuencias más nefastas que el estar en soledad, pues. Y así nos construimos como adultos que no somos capaces de pedir ayuda. Bueno, y ahí cabe también esta pregunta de ¿qué tipo de sociedad queremos tener? ¿Queremos ser esos adultos? ¿Queremos que los niños se conviertan en esos adultos? y que lo sean ahí, ahora ya, así sí. Como hay estudio en Chile de la salud mental infantil. Uy. Y terrible, de 0 a 5 años, de la peor salud mental infantil del mundo. Entonces, como de verdad queremos este tipo de niñeces, ni siquiera ya pensar en sus seres adultos, como en lo que van a devenir, en lo que son hoy día y ahora. ¿Queremos esto para los niños y las niñas? ¿Y de qué depende, no? Que podamos ayudarles a estar mejor, a vivir mejor. Y por eso también es importante volcarse a sí mismos, a sí mismas, ¿cierto? Porque a raíz de, como tú dices, Dani, esto de, por un lado tenemos, ¿cierto?, algunos cuidadores que son como sobreprotectores y como que tratan de evitarle la frustración, y hay otros que, esto de la falta de la presencia, etcétera, ¿cierto? O como tú decías, como no se da, ¿cierto? Y ahí es como, bueno, entonces, yo estoy actuando así, ¿porque a mí me pasa algo o porque se la quiero evitar? No veo su necesidad porque yo estoy tapada, porque a mí me está pasando algo hoy día que hace que yo no pueda contactarme con mi hija, entonces no veo su necesidad. ¿O qué es? Entonces, ahí es como hacer una doble vuelta, ¿no? Por un lado, estoy interesado, quiero un cuidado respetuoso, entonces voy a ver cómo lo hago con mi hija, con mi hijo, ¿cierto? Pero no es eso lo suficiente, es como, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? Entonces, ahí es como una constante de, me vuelco hacia mi hijo, pero también me vuelco hacia mí para ver, oh, esto no es mío, esto es mío, no es de mi hijo o de mi hija. No pertenece. Entonces, yo le voy a dar la libertad, no me importa si a mí no me dieron esto, si con que mi infancia, no sé qué. Como que uno de repente tiene recuerdo y es como, no, es que yo no quiero que se repita lo mismo que fue conmigo. Entonces, hace todo lo contrario para evitar. Entonces, es como, entonces está conectada con lo que le pasa a ella. Claro. Pero no conectada con lo que necesita realmente su hija o su hijo. Claro, como que la fórmula es un poquito de ambas. Sí, claro. Mucho sí, de ambas. Qué difícil igual, sí. Pienso, porque... Bueno, yo no soy madre, pero acompaño madres, me rodeo de muchas madres, no tantos padres, afortunadamente, pero como pienso que es muy difícil llegar a este nivel como de autoconciencia o automentalización, ¿no? Como de verdad mirarte y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasa a mí? Una, porque... Ya, nosotras también fuimos educadas bajo este paradigma del calladita más bonita, de que bueno, mejor no poner el mundo emocional afuera porque eso genera problemas, o de bancárnoslas por nuestra propia cuenta. Y no todas las personas hemos tenido el privilegio de tener espacios, tiempos para mirarnos, ¿no? Que también ahí es como, yo pienso, no sé, las mujeres madres que yo conozco también están dentro de un lugar en la sociedad, ¿no? Como un lugar de ciertos privilegios, independiente de su condición socioeconómica de base, de haber llegado a mirarse, ¿cachai? O de poder tener esa posibilidad de no estar solo como en función sobrevivencia misma, ¿no? Como parar la olla, pagar el arriendo, tener que trabajar de lunes a lunes, de sol a sol. Entonces llegar a la casa, a los quehaceres domésticos, a acostar a la cría, y a qué hora te preguntas qué me pasa a mí, ¿no? Como no, que... Y pasa que, aparte de, claro, todo lo que hay que hacer, después uno se cuestiona si está siendo egoísta por pensar en uno misma. Ah, no. Las culpas. Sí. Maldita moral, claro. Judeocristiana. Bueno, claro, sumándole que también somos mujeres. Sí, ya, y patriarcado. Sí, madres, mujeres, sí. Es mucho. Sí, es súper, es harto, es intenso. Y ahí está como el tema también de poder separar también algunos roles, porque todos tenemos distintos roles. Y es como definirnos desde los distintos roles, no posicionarnos en un solo rol, porque en la medida que nos posicionamos en un solo rol, también generamos estos sentidos de culpa, de, me están mirando feo porque estoy en mi, no sé, en un tiempo libre, estoy en el gimnasio y después voy para acá y después dejé a mi hijo al jardín y la culpa. Entonces también entender que son procesos que hay que ir asimilando, no es fácil. Y también creo que pasa mucho esto con los cuidadores, especialmente con las madres, esto de los roles, como pareciera que cuando son madres como que si fueran el último, el único rol que tuvieran. Y es porque mucho en la sociedad por muchos años, ¿cierto?, a las madres, a las mujeres se les ha validado desde ese rol solamente, únicamente. Interesante todo lo que estamos hablando. Voy a hacer una pequeña paréntesis para pasarles un número de teléfono por si alguien quiere mandarnos un mensaje, pregunta, inquietud, comentario, reflexión, crítica, lo que quieran. Cariños también. Más 569-9519-3366. Lo repito, más 569-9519-3366. Ahí para que nos dejen. Algún día recibiremos algún mensajito. ¿Algún día? Y bueno. Llamen, yo creo que es súper importante este momento de instancias para poder conversar, desahogarse, sí. Aclarar dudas también puede ser. Uh-huh. O incluso contarnos su experiencia, porque también se entiende que aquí nadie tiene la receta, la panacea, ajá, sí. Ni toda la información, y etcétera. Entonces también podemos compartir saberes, opiniones, y eso también nos enriquece a todos. Uh-huh. Bueno, también, bueno, para continuar, ¿no? Como que esto de, entonces, ¿bajo qué rol estoy yo? Y lo importante también, creo yo, es tener claridad en esto de qué es lo que quiero para mi hijo, para mi hija, ¿cierto? Para la niña que estoy cuidando. Y aquí es importante con esto que ya una vez que se configura, ¿cierto? Esto de apego, ¿por qué es importante? Porque en la medida que yo... Como ustedes dijeron, ¿cierto? Establezco como tengo una persona que está presente en los momentos de estrés, está presente, ¿cierto? Yo puedo salir a explorar por el mundo con mayor libertad, porque no importa qué pase, aquí está esta persona acá. Y eso es como, yo creo que es importantísimo como tenerlo súper presente, porque también hay muchas... A los cuidadores les genera mucha frustración esto, ¿cierto? Como, ay, ¿qué pasa? Le pasó estrés, no sé qué. Como muchas cosas que ocurrieron, ¿cierto? Y cómo estoy, no, o cómo puedo abordarlo. Y es como, es inevitable. O sea, la única forma y lo importante aquí es la presencia, pero también dejando espacio a la exploración para que siga ocurriendo este proceso de socialización y el niño pueda, o la niña pueda enriquecerse, ¿cierto? Y desarrollar estas habilidades sociales desde... la interacción con un otro, desde el juego también. Y eso es otra cosa que pasa, como que hay algunos cuidadores que dicen, yo no juego con mi hijo, o me cuesta jugar con mi hijo, no sé cómo hacerlo. Es como, bueno, aprende, porque al final es como... O está presente, porque en el fondo de eso se trata también. Uno está aprendiendo este rol de cuidado. Claro, es que igual... siento que a veces las madres y los padres caemos como en que las cosas se tienen que hacer de una manera específica, ¿cachai? Y realmente no es así, todos tenemos nuestra forma. Jugar no es necesariamente tener juguetes y usarlos. Jugar puede ser simplemente, no sé, subirse encima de uno, rodar por la cama. Hay tantas formas de jugar que son en el cotidiano que no hay una forma exacta de hacerlo. Entonces, claro, eso es como el que estamos buscando como la fórmula perfecta para hacer las cosas. Eso no existe. Ya, y entonces vamos a seguir hablando de esto en la siguiente sección de nuestro programa, que se nos va rápido el tiempo. Entonces nos vamos a ir con un temita de Evelyn Cornejo, Alerta se llama. Leave

Y vamos a seguir entonces. Bueno, estábamos un poco en esta idea, ¿no?, de qué le pasa al mundo adulto, ¿no?, y cómo también vamos acompañando este apego, ¿no?, que genera el niño o la niña como mecanismo de sobrevivencia, pero al mismo tiempo de este responder a sus necesidades de la manera más ajustada posible, también dar espacio para que el niño o la niña se individualice, ¿no?, y se inicie en este proceso de diferenciación entre el yo y el no yo, y también tenga tiempo, espacio para abrirse al mundo, no solo en esta diada que generalmente está compuesta por madre e hija o cuidadora o cuidador principal y niño o niña, sino de empezar a abrirse a estos otros vínculos, ¿no?, y al mundo material en el que habita, ¿no?, esta como dialéctica entre el vínculo y la exploración, ¿no?, cómo vamos acompañando para que el niño o la niña pueda transitar, ¿no?, desde el apego y esta necesidad de contacto, de contención, de escucha, de disponibilidad, hacia la exploración, el descubrimiento del entorno y de lo que habita, ¿no? De... Eso. Sí, y a raíz de eso que tú dices, que es súper importante mencionar esto del proceso de individuación que tú dices, porque justamente a partir de este proceso de socialización de los niños, de las niñas, es que ellos empiezan a construir la identidad, porque la construcción de la identidad se hace con un otro, no se hace, y ahí también van probando sus habilidades, van probando sus capacidades, van es una etapa súper exploratoria, ¿sí? Los niños parten de a poco. Y en la medida entonces en que el cuidador, el adulto, ¿cierto?, le apoya en esto, en darle el espacio para la libertad y la exploración, ¿cierto?, es que el niño va a poder ocupar distintos espacios y va a poder desplegar sus habilidades, ponerlas a prueba, generar entonces la autoconfianza, generar la autoestima. De a poco, ¿no? Es un proceso. Claro. Y también es van aprendiendo las normas, los valores con el proceso de socialización, aprenden lo que está bien, lo que está mal, desde los temas valóricos, éticos, morales, etcétera, ¿cierto? Que son súper claves para poder adaptarse e integrarse a la sociedad, desarrollando el sentido de pertenencia, ¿cierto? Y también poniendo a prueba la creatividad, porque también en recordar, cierto, que una cosa clave para el proceso de socialización es el juego. Entonces, a la medida que les damos espacios al juego, los niños también van pudiendo generar habilidades de creatividad, de imaginación y, por lo tanto, resolución de problemas. No olvidemos que está súper ligado la creatividad con la resolución de problemas. Ahí también es interesante esto, ¿no? Como esto que decía antes la Javi, de que, bueno, las personas adultas a veces creemos que hay una sola forma de jugar, ¿no?, de acompañar, que sea en el juego, los cuidados, no sé qué. Y yo me quedaba pensando ahí como que importante que cada una, en este ejercicio de automentalizarse, reconozca también qué sí puede y qué no puede, o de qué forma sí puedo y qué no puedo, porque tampoco a mí me parece, no sé, que sea un imperativo para la persona adulta que acompaña el jugar, ¿cachai? Yo conozco muchas personas, madres, mujeres, que no les gusta jugar y que tienen en su propia historia, como lo que tú decías, en su propia matriz de aprendizaje, un recuerdo negativo quizá, o un, no sé, poco deseo de jugarse desde ese lugar, ¿no?, como de socializarse desde ese lugar, y no lo disfrutan, y es un peso, como este mandato que también se nos impone, ¿cachai? Como sí, de que, pucha, para ser la buena madre tienes que estar súper disponible, y tienes que jugar, y tienes que estar en los cuidados, y tienes que, además, en la multitarea, ¿cachai? Tenés que ir a trabajar, y tenés que hacer las cosas de la casa, y además estar disponible, estar presente, darles tiempo, jugar, hacerlo todo, ¿cachai? Entonces, ya, bueno, si no te gusta jugar, ¿qué te gusta hacer que puedas compartir con tu hija, ¿cachai? O con ese niño que cuidas, ¿no? Si no es el juego, a lo mejor es la lectura de un cuento, o bailar, ¿cachai? No sé, lo que a ti te acomode como adulta, para poder encontrar un lenguaje común, ¿no? Un lugar de encuentro. Te encuentro con ese niño o esa niña, porque claro. Eso, pues salirnos de este como el deber ser, como buscar estas distintas formas, y esto que tú decías, ¿no? Que al final lo que le pasa al niño o a la niña también le pasa a la persona adulta y viceversa. Ahí hay estudios que comprueban que en los primeros meses de vida empieza a desarrollarse una sincronización psicobiológica entre la persona que cuida, que generalmente es la madre, y el bebé. Y es súper cuático porque se ha estudiado así como los ritmos cardíacos, la frecuencia respiratoria, y son iguales. ¿Sabes? Así como si la mamá está estresada, el niño o la niña va a tener como igual a niveles de cortisol, igual a niveles de frecuencia cardíaca que la madre que está en este estado de tensión. Si está distendida, relajada, el bebé también va a estar distendido y relajado, ¿no? Entonces, eso, pues cómo vamos en este en esta socialización que desde lo indiferenciado a lo diferenciado, también esta persona adulta diferenciándose, claro, a sí misma de otras madres o de lo que puede y no puede. Totalmente. Dale nomás, dale, Pauli. Me parece que es importante también entender eso, porque pasa que genera culpa, como lo que mencionaban, cuando digo, no sé, no me gusta jugar, no quiero. Entonces también entender que ahí lo importante es como generar, como dices tú, espacios como de que me permita vincularme más con mi hija, que me permita compartir un espacio, generar complicidad, y de esa manera yo me puedo conectar de otra manera con mi hijo, porque eso es, esa es la idea. Claro, finalmente es como atender las necesidades que tiene este bebé y que es la socialización. De pronto, claro, no jugar así como, jugamos a la pinta, no sé, pero dar espacios de juego. Entregar espacios, claro. Y tener espacio también de compartir, si claro. Es eso también, como tiempo, como decías tú, Dani, la lectura de un cuento, el crear algo, imaginar, bailar, salir a pasear. Claro, ahí desde sí. La mirada de la pedagogía Bickler, que un poco siempre lo decimos aquí, sí, como es un poco el marco bajo el cual nosotras nos como movemos, ¿no? Es como nuestro marco conceptual, teórico, práctico. Bickler propone que este sistema de acompañamiento, ¿no?, se basa en estos tres pilares, que son los cuidados cotidianos, el juego y la motricidad libre, autónoma. Y es interesante ahí porque, claro, al revés de lo que estamos un poco hablando, Bickler dice el adulto no tiene por qué jugar con el niño o la niña, a menos que el niño o la niña le pida o le invite, ¿no? Pero no como iniciar esa interacción de juego, sino que tiene que dedicar tiempo, mucho tiempo de exclusividad, de atención plena, de disponibilidad emocional y física en los cuidados cotidianos. Que en la vida de un bebé de 0 a 3, los cuidados cotidianos son muchas veces en el día, todos los días. O sea, tú todos los días le das la teta o la mamadera o el alimento varias veces en el día, todos los días le cambias el pañal varias veces en el día, todos los días le acompañas a dormir inicialmente varias veces en el día, luego cada vez menos, ¿no? Pero igual le acompañas a dormir hasta los 3, 4 años, todos los días, la noche al menos, ¿no? Y las siestas y etcétera. Entonces, estos momentos de los cuidados cotidianos son las instancias donde se favorece la construcción de este vínculo de apego, ¿cachai? Que es como en esta interacción que sí o sí vas a tener, porque puede que no tengas tiempo para jugar, por ejemplo, o para leer el cuento inclusive, ¿no? Que generalmente igual hay más tiempo para leer el cuento porque es el momento de la noche, qué sé yo. Pero sí o sí tienes que darle este cuidado, sí o sí tienes que cambiar el pañal, sí o sí tienes que dar de comer, sí o sí tienes que limpiar, etcétera. Entonces, en ese momento es cuando tú puedes como darle toda esta atención que haga que el niño o la niña se sienta segura, se sienta visibilizada por esta persona adulta, sienta que existe, que puede influir también en esta interacción, en lo que sucede en ese encuentro, ¿no? Porque estos son muchos encuentros cotidianos, todos los días haces eso con el niño o la niña pequeña. Entonces, ¿cómo aprovechamos también este espacio para el vínculo y para la socialización? Porque es un momento de socialización. Sí, hablábamos, no sé, hace como 4 capítulos ya, sobre la alimentación, ¿no? Que la alimentación es un espacio de socialización. Es donde nos socializamos porque estamos interactuando con otros, claro. Pero también porque estamos incorporando normas, ¿no? Normas de esta cultura en la que habitamos, donde, no sé, ejemplo, nosotros comemos con servicio, no con la mano, la mayoría de los alimentos, claro. ¿No? Algunos que sí con la mano, pero en general, comemos limpios, no andamos como pasándonos la comida por toda la cara, cosas así muy básicas, que también es parte del socializarse, ¿no? Como del aprender las normas y el marco normativo en el que nos movemos en este mundo en el que nacimos, pues, ¿no? Uh-huh. No es otra cultura, es esta, ¿no? Pero además es un momento, un espacio-tiempo para compartir, pues, ¿cachai? O sea, cuando nosotras comemos solas, yo me pasa que y varias veces a la semana tengo que comer sola y ¡fome! Me pongo a ver algo en el Instagram, ¿cachai? Como que llamo a alguien por teléfono, como ¡ay, dale! Porque comer sola es una situación menos placentera que comer acompañada. Si uno piensa, ¿qué panorama hace con las amigas o con la pareja, claro, o con quien sea, con la familia? Un asadito, ¿cachai? Vamos a tomarnos algo y aprovechamos de comer un picoteo, como que comemos con otros. Es una instancia de socialización, como súper socialización. Tal cual. Y sabes que, de hecho, se dice que mientras mayor grado de interacción tiene el pequeño, ¿cierto? Con el cuidador, con la cuidadora, ¿cierto? Mayor nivel de socialización va a desarrollar y, por lo tanto, va a tener un mayor habilidades sociales, mayor sentido de pertenencia, que también es súper importante. Va a tener como mayor disposición o habilidades para el desarrollo de la empatía, apoyar un otro. Entonces, tal cual, o sea, son las instancias del tiempo que yo tengo con el hijo, con la hija. Sí, ahí también me parece como interesante recordar que lo hemos dicho aquí otras veces, que los seres humanos nacemos con un 22% de nuestro cerebro desarrollado, ¿ya? Entonces, esto que yo decía antes, ¿no? Que somos como la especie más se me olvidó la palabra, prematura, ¿no? Al nacer, que no nacemos con nuestro cuerpo y nuestro cerebro tan poco de estar inmaduro en el fondo, que hay un proceso de extragestación y de necesidad de un otro para sobrevivir. Y que además, también hay como desde lo más científico, ¿no? Para entender un poco como desde lo evolutivo y qué sé yo, nuestra neocorteza, ya que es como la parte frontal de nuestro cerebro, que es lo que nos diferencia además de otras especies, es la que está más desarrollada en el ser humano, ya como hay el 70-80%, es el 70-80% de nuestro cerebro es esta neocorteza, ¿ya? Y esta parte del cerebro que se termina de desarrollar afuera del útero, no adentro del útero, o sea, afuera del útero en estas interacciones recurrentes, sistemáticas con este medio social en el que habitamos, es la que va a determinar todos nuestros procesos sociales. Entonces, eso es lo que nos diferencia también de otras especies, como somos una especie, valga redundancia, ultra mega social, que tiene un cerebro que está ultra mega social y especializado para las interacciones humanas. Y entonces, ¿cómo acompañamos este desarrollo que es físico pero también es psíquico? Va a definir un poco qué tipo de ser humano va a llegar a ser este niño o niña que nace, que crece, que, bueno, se desarrolla saludablemente o no, ¿caché? ¿Y cómo se va a vincular con otros también, como el tipo de...? Sí, total, es que eso decía, como que esta neocorteza define el lenguaje, la empatía, ¿cachai? Como muchas, muchas dimensiones de nuestro ser humanos, porque estas son condiciones de lo humano, ¿no? El lenguaje como mecanismo de interacción, ¿no? Porque a los seres, otras especies se comunican, pero no tienen un lenguaje como el nuestro, ¿no? Claro. Que además nos permite el razonamiento, la abstracción, ¿cachai? La empatía, la regulación emocional, que todo eso está ahí, está en esa parte. Es por eso también que nacemos como dices tú, como un poco prematuros. Porque debemos formar todo eso después. Es decir, los animales, imagínate, en el ejemplo de los animales, hay animales que nacen y corren. Claro. Hay animales que nacen y se van nadando al tiro. Animales que ni siquiera nacen con sus madres, ahí solo nacen y parten a la naturaleza. Sí. Pero nosotros necesitamos a otros. ¿Por qué? Porque la evolución privilegió nuestro desarrollo cerebral. Claro. Y de esta forma. Para que podamos vincularnos. No, tenemos casi 5 minutitos. Bueno, estábamos entonces aquí en este paréntesis. Quizá ahí como preguntar un poco cuáles son las no sé si las condiciones, pero cómo se va generando este desarrollo socioemocional, ¿sí? De, como un poco de qué depende o qué sería, ¿no? Hay que como esta pregunta que hablábamos el otro día, ¿no? De qué es lo importante en relación al desarrollo socioemocional del niño y la niña pequeña. Bueno, como lo hemos hablado, ¿cierto? Como esto de la presencia finalmente del cuidador es indispensable, porque en la medida que el cuidador está presente, ¿cierto? El niño o la niña va a poder tener, primero que nada, va a sentir como esta confianza básica con el mundo, que es como primordial. Primordial para poder desarrollarse, ¿cierto? Para poder desenvolverse en el entorno, porque a la medida que lo siente seguro, ¿cierto? Va a poder empezar, va a tener como confianza. Más confianza en explorar en el mismo mundo. Entonces, en la medida que se genera esta presencia frente a los estímulos estresantes, frente a situaciones amenazantes, el niño la va a pasar igual. O sea, no, nosotros como cuidadores no podemos anticiparnos, sí nos podemos anticipar a sus necesidades, pero sí es lo que quiero decir, que hay frustraciones, hay situaciones que pueden ser amenazantes para el niño o la niña, que nosotros no, como cuidadores no podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer es estar presente. Yo creo que eso es algo como que siempre resalto mucho, a raíz de la incertidumbre y de la culpa que generan, ¿cierto?, los cuidadores frente a estas situaciones. Entonces, lo que más importa es la presencia, pero una presencia así plena, porque también pasa, ¿cierto?, que creen que porque están ahí, pero mientras está el televisor encendido, mientras está el celular también en otro lado, ¿cierto?, y estoy ahí. O de repente una presencia un poco condicional, que también tiene que ver como con los valores de uno mismo, es decir, no te voy a acompañar en esto porque a mí no me parece relevante, no sé, tu frustración en este momento, ¿cachai? Así como, porque, claro, es como lo que hablabas al principio, está como lo que le pasa al niño y lo que le pasa a la madre y, o al cuidador, al padre. Y a veces sucede que por esto, por no tener como una introspección, una mirada a sí mismo, no nos damos cuenta que caemos en ciertas actitudes o repetimos ciertas actitudes que hicieron con nosotros cuando niños y no como tomamos en cuenta como algunos procesos que están pasando a los niños y que no los tomamos como algo tan relevante. Sí. Por ejemplo, entonces igual eso condiciona un poco el... La presencia. Eso, condiciona la presencia y condiciona también la confianza del niño hacia este adulto cuidador, ¿cachai? Claro, sí. Entonces eso es como que estar presente, pero consciente de que las necesidades son diferentes. Exacto. O los intereses. ¿Sabes qué? Tal cual, porque también conscientes de que estamos frente a un individuo y ese individuo tiene su vida propia. Claro. Es un individuo que tenemos que darle como el espacio para explorar, es un individuo que tenemos que darle el espacio para probar y para equivocarse. No podemos estar encima con cada error tampoco, ¿cierto? Porque eso genera más frustración, más inseguridad, falta de autoestima. O sea, ¿cuántas personas, niños inseguros hay? Como una ansiedad porque me dijeron esto, y si no es esto, entonces, ¿cómo estamos haciendo? Entonces, también pensar en nosotros, o sea, nosotros vivimos, hemos tenido ansiedad, hemos pasado por frustraciones terribles, ¿cierto? Somos seres humanos, o sea, hoy día... Que nos validen. Exacto. Nuestros sentires. Y claro, queremos que nos validen también nuestro actuar independientemente que nos equivocamos, o sea, nosotros como adultos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? millones y nos vamos a seguir equivocando porque es humano. Sí. Entonces creo que también eso es importante, como entender que también hay un individuo que necesita desarrollarse como tal y por lo tanto probar sus habilidades para ver cuán puede, cuánto no, cuánto necesita y estar ahí preparados en caso de que necesiten ellos apoyo. Eso es fundamental. Dale el espacio y fíjate que nosotros como Chile somos uno de los países donde más sobreprotectores somos. Hay otros países donde, por ejemplo, desde el juego los niños están, alfombrita o sin corral, dejando el espacio abierto, libre a la exploración. En cambio, no, aquí en Chile no sucede mucho eso porque somos muy sobreprotectores. Yo creo que muy somos aprensivos. Muy controladores. Estamos controladores. Bueno, estamos ahí encima de todo. Ah, mira que se va a caer. Ah, no. Mira, se va a ensuciar la ropa. Oye, mira, se va a ensuciar la ropa. Claro. O sea, sí, de verdad. El niñe se va a ensuciar. Es lo esperable. Y eso es lo otro, como, oye, es muy inquieto, oye, es muy así. Déjenlo ser, o sea, como que también entender que hay niños que a lo mejor su momento de exploración es distinto, es otro ritmo. Sí. Y creo que también eso es otro tema, porque de repente es como, oye, ¿sabes qué? No comparte, le cuesta socializar, es tímido, se esconde. Denle tiempo también y ver qué necesita. Le han preguntado cómo te sientes Eso. Para enfrentarte a esta situación nueva. Creo que necesitas que esté más rato contigo. Estamos como en una época en la que tenemos demasiada información. Y creo que al tener demasiada información y no entender también esta información a veces como de salud mental, entramos como a categorizar al tiro a los niños. Los vemos un poco que se mueven y decimos, debe tener déficit de atención. Quizás es solo un niño que está jugando. Claro. Claro. Vamos a irnos a una pausita y vamos a retomar este interesante tema a propósito como de lo que esto, como que podemos encontrar, ¿no? Y qué podemos hacer. Entonces quizás podemos retomar eso y nos vamos a ir con Sociedad, ¿sí? De Juan Barracuda. Y nos vemos a la vuelta. Me preguntan dónde he estado. En una ruta hacia el futuro. Con la mirada ya perdida. Y una corbata ahoga mi cuello. Sociedad. Atenta a lo que el niño le comunica durante los cuidados, la educadora observa y orienta sus intervenciones también en función de lo que él percibió. Se adapta a él y a sus estados emocionales sin juzgarlos, dejarlos de lado, castigarlos, trivializarlos o rechazarlos. El niño es libre en lo que expresa. Se considera como algo valioso y se siente importante a los ojos del otro. Se siente seguro. Esto estimula su deseo de descubrir, de actuar, de participar, de cooperar y ser uno con el otro. Él descubre sus habilidades y disfruta desplegándolas. Desarrolla la satisfacción y la confianza en sí mismo. Cuidados corporales de acuerdo con los principios de Pickler. Animales bailan en mi corazón, la perversa soy yo. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Toda educación es autoeducación. Y en realidad, nosotros, como maestros y educadores, solo constituimos el entorno donde el niño se autoeduca. Debemos brindar un entorno más favorable para que a nuestro lado el niño se autoeduque tal como necesita educarse, a través de sus designios internos. Rudolf Steiner. Programa Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Nuestro décimo programa ya. Décimo programa. Así es. Queremos agradecer a la Radio Placeres, que nos acoge, a la Radio Lafquenche, a la Radio Tarpuy, al Medio Libre La Zarzamora, a la Radio Aini y a la Radio Bellinfolil, que nos retransmiten y ahí para que esto llegue, se expanda, se amplíe, llegue ojalá a todos los territorios y se democraticen también estas ideas, estos saberes sobre cómo acompañar de manera más sensible a los niños y las niñas para poder tener otro mundo, otra humanidad, otras formas de vincularnos, ojalá pronto. Estamos aquí hablando de socialización en los primeros años de vida. Vamos a entrar ahora un poco más en detalle en la experiencia del niño y de la niña, ya no solo en esta interacción con su figura vincular principal, que generalmente es la madre o cuidador, cuidadora, papá, abuela a veces, sino también cómo empieza a interactuar con otros ámbitos de lo social, ¿no? Con pares, por ejemplo, o con otras personas adultas que están fuera del núcleo o de esto que podríamos llamar núcleo familiar. O, por ejemplo, cuando los niños y las niñas, las familias necesitan que los niños y las niñas vayan al jardín, a la sala cuna, y entonces ocurre este proceso como o que se quedan con cuidadores también. O que se quedan con cuidadores externos a la familia. Entonces, como qué sucede en este proceso de separación, ¿no? Con el niño y la niña, pero también desde la perspectiva de la persona adulta. Entonces, claro, una de las cosas que estábamos hablando tras bambalinas, entre medio de las torpezas motrices que una la habitan, es que qué pasa, ¿no? Cuando ya estamos entrando en este momento de la socialización más secundaria, si se quiere, ¿no? Que sería como fuera del núcleo familiar. Y entonces, por ejemplo, hay que, no sé, relegar el cuidado a otros, ¿no? O sea, igual yo pienso que es distinto si el niño o la niña es cuidado por una persona adulta, otra, pero no sé, por ejemplo, como trabajamos nosotras, ¿no? Que es en el cuidado en el hogar del niño o de la niña, donde si bien hay una separación de la figura vincular principal, no es en un contexto de socialización más amplio, ¿no? Como el jardín. Entonces, claro, que son diferentes escenarios y por tanto pasan diferentes cosas, ¿no? Claro, porque finalmente el niño que se cuida en casa sigue en un lugar en el que ya confía. Y es mucho más fácil vincularse con una sola persona adulta, en claro, este caso, que con varias adultas que cuidan en la sala cuna, más la veintena de niñas, claro, que habitan ahí. Entonces, como que los desafíos son distintos, ¿no? Abarraza, vos tenés hablando. Estoy hablando hace cosas. Son distintos, pero de todas maneras, y por eso se hizo el hincapié, ¿no? Porque a pesar de que son distintos, se hizo el hincapié de la importancia de la presencia del cuidador frente a constante, una presencia permanente que sea capaz, ¿cierto?, de leer al niño, a la niña. Claro. Leer en qué sentido, en ver cuáles son sus necesidades, claro, y anticiparse así las necesidades que pueda tener. Anticiparse con el fin de que generar este sentir confianza en este mundo, en este entorno donde mis necesidades, estoy hablando como niño o niña, ¿cierto? Uh-huh. Son suplidas, ¿cierto? Entonces, en la medida que yo tengo eso, hoy yo voy a poder decir, sí, este mundo, puedo confiar en este mundo. Por lo tanto, puedo explorar más allá. Porque sé que mis figuras significativas, porque sé que mis figuras de apego, ¿cierto?, están presentes igual. O sea, hoy día no los voy a ver, tal vez un rato voy a salir, pero me van a venir a buscar y están ahí. Entonces, eso es como lo primordial. Entonces, como generar este sentido de seguridad y de confianza en este del mundo, en el niño y la niña. Y de esta manera, ¿cierto?, va a poder permitirse explorar más, permitirse, al principio obviamente va a haber ansiedad, va a haber miedo, pero creo que también es importante normalizar ahí las emociones también. Uh-huh. O sea, normalizar, sentir esas emociones. Ahora no normalicemos cómo, claro, cada uno reacciona, ¿no? Claro. Pero sí normalizar que está bien, es normal que pueda sentir ansiedad, uh-huh, miedo, pena, rabia, ¿cierto?, rabia, frustración. Uh-huh. Pero también ahí es, ¿cómo estoy acompañando ese sentir? Y cómo también estoy anticipando, mira, te voy a dejar. Nosotros decimos a veces, oye, pero es que no escucha, no entiende nada. Sí, y no es así. Entiende. Sí. Entonces, también generar este lenguaje, ¿cierto? Para poder anticiparle a ellos también. Porque yo me planifico, o sea, no me planifico tanto, pero me planifico un poco en el día y sé lo que voy a hacer, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, yo como adulto. Pero también es bueno que como adulto también le explique a mi hijo, a mi hija, qué es lo que va a suceder también. Claro. No es como de repente, oye, mira, porque uno lo dice claro, pero es que pasa, como voy a ir a comprar a la esquina y salen y son horas que están afuera. Entonces, realmente ya no voy a confiar tanto porque ya sé que no va a comprar y no se va a demorar, no va a comprar en la esquina, no va a ir y volver, ¿cierto? Claro. Y pensemos también que ellos todavía no tienen esa noción de ir y volver. Entonces, también, ¿cómo estamos comunicándome también con...? Y a veces también tampoco tienen la noción específica del tiempo. Exacto, no tienen la noción del tiempo. Pero sí, se generan como estas cosas a veces, los cuidadores como que creen que para ahorrarles la frustración, ahorrarles el miedo, ahorrarles la inseguridad, ¿cierto? Esta pena, yo de repente cuando esté desconcentrado, me voy. Desaparezco, claro. Sí. Entonces, nunca más, de la nada, desapareció mi cuidador. ¿Qué hago ahí? Y no sabía. Entonces, obviamente yo me voy a angustiar porque yo no sé cómo se fue. ¿Le pasó algo? Claro, no sé, a mí no me dijo. Entonces, si te pones en el caso de un adulto, nos pasaría exactamente lo mismo. Imagínate estar con alguien en una casa conversando, te das la vuelta y desaparece. ¿Qué hay? ¿Qué onda? Total. Sí. Claro. La diferencia es que las personas adultas tenemos estrategias, claro, y recursos que ya hemos desarrollado, claro, para lidiar con eso. El niño o la niña está desarrollando esas estrategias. Entonces, si entre medio tú le dejas así abandonada, porque real eso es un abandono y uh-huh. se vive como un abandono, porque además no solo el niño y la niña no tienen noción de temporalidad, sino que está construyendo la noción de permanencia, ¿ya? O sea que uh-huh. el que tú desaparezcas no significa que dejes de existir. Entonces es súper fuerte la experiencia vital de que esa persona que estaba aquí ya no está, no sé por qué no está, no sé cuándo va a volver, no sé si va a volver o no va a volver. Entonces como, uy, sí, yo ahí concuerdo, como anticipar mucho y también no tener miedo, como que siento que pasa mucho esto en esta idea de como evitar, como que, ah, ya, que pase piola para que no llore. Exacto. Y es como que no, que... ¿Por qué no queremos que los niños y las niñas lloren? ¿Por qué, si es parte de su desarrollo, llorar y expresar el estrés que viven, ya? Y que a nosotras nos puede agobiar, sí. Pero yo también me pregunto, es como que lo he visto mucho así como en memes y reels y cuestiones así de la crianza y la hostia. Como cuando una amiga, un amigo, tu pareja está llorando. ¿Tú te vas? ¿Te estresas? ¿Te complicas? ¿Te sales corriendo? ¿Le dejas ahí en su llanto? ¿O le retas porque está llorando? ¡Ah, ya, déjate de llorar! ¡No! ¿Qué hacemos cuando un par, una persona adulta, está triste? Le acompañamos, le preguntamos, ¿qué te pasó? ¿Te doy un abrazo? ¿Necesitas algo? ¿Estás? ¿Te dispones a estar? ¿A prestarle oreja, hombro, a cuerpo, cachai? ¿Por qué nos complicamos tanto con el llanto de las niñeces? Es como si fuera de, no sé, de extraterrestre, como si fuera de otro mundo, no sé qué pasa. Y ahí volvemos a la pregunta. ¿Nosotros le estamos ahorrando el llanto a nuestra hija, a nuestro hijo? ¿O nos estamos ahorrando nuestra sensación de angustia porque nos vamos y vemos que está llorando? Sí, entonces, es como es esta vuelta reiterativa que nos tenemos que hacer. Yo estoy haciendo esto porque a mí me angustia, parece. Entonces, si a mí me angustia, parece que yo tengo que ver otra fórmula o buscar la forma para bajar este nivel de angustia, entender que me voy a tener que separar también de mi hija, de mi hijo, lo voy a dejar en el jardín. Es normal, es un proceso, y también creo que es súper importante eso, respetar los procesos. El tiempo, tanto de mí como adulto, ¿cierto? Que me pasan cosas porque voy a dejar de repente, tengo que ir a dejar a mi hijo, a mi hija al jardín. Me pasan cosas. También confiar en las personas a las que le estamos dejando nuestros hijos, porque son las personas que van a tener que contenerlo cuando suceda esto. Exacto. Yo sé que quizás va a pasar momentos que no van a ser placenteros, que van a ser estos momentos de llanto, de frustración, uh-huh. y no van a suceder solo porque yo me voy, sino que van a suceder porque van a haber otras interacciones y eso puede pasar. Sí. Entonces hay que confiar en el cuidador, en el cuidadora, en los docentes, en el educador. Sí. Y también entender que los niños y las niñas también tienen su proceso. Entonces es como, oye, de verdad que hay caso de que sí no va a llorar. Hay casos de que sí se van a poner a llorar. Hay casos en que si no lloran, después la mamá, el papá se van y ellos son los que lloran. Entonces, vemos que obviamente es algo significativo, porque es una experiencia nueva, es un proceso de soltar, del desapego, ¿cierto? Igual ahí, como a propósito de esto del llanto, ¿no? Que como sociedad, como cultura, nos agobia mucho el llanto de las niñeces. Muchas veces no sabemos qué hacer, cómo contener. Y esto, puesto que decía la Pauli, que bueno, a lo mejor van a haber niños y niñas que en el proceso de adaptación a la escuela no lloran y otros que sí. Y es interesante porque uno pensaría que el que no llora no lo está pasando tan mal. Sin embargo, se ha estudiado los niveles de cortisol de los niños y de las niñas que van a la sala cuna o al jardín, de los que lloran y de los que no lloran. Y resulta que los que lloran tienen menos niveles de cortisol en la sangre que los que no lloran, porque están externalizando, expresando el malestar. Además, en las lágrimas hay cortisol. Entonces, la lágrima es un mecanismo para botar el estrés natural, fisiológico. Por eso lloramos los seres humanos, guaguas y adultos, ¿no? Y en cambio, el niño o la niña que no llora no significa que no lo esté pasando mal. Significa solo que está guardándose para adentro ese malestar y que no lo puede expresar. Porque a lo mejor no confía en este entorno, o porque a lo mejor siente este deber ser, tengo que hacerme el fuerte para que mi mamá esté tranquila, ¿no? Entonces es como entender que en este proceso el niño o la niña va a sentir displacer, que es parte de, y que esto que decía la Paula al inicio, no se lo podemos evitar. Podemos buscar la mejor forma. Hay familias que deciden y que pueden, por cierto, no mandar a las niñas tan pequeñas al jardín, ¿no? Y pero también hay que tener unas ciertas condiciones basales que te lo permitan, ¿no? La mayoría de las familias no puede darse ese gusto, lujo, que no debiera ser un privilegio, pero lo es, ¿no? Sí, lo es. Pero lo es. Pero entonces, sabemos, ¿no?, que estamos en esta situación, que tenemos que mandar a la cría al jardín, a la sala cuna. No los va a pasar tan bien al inicio. Es una adaptación. Por eso se llama proceso de adaptación. Porque el niño o la niña tiene que aprender a estar en ese espacio, aprender a conocer a esas personas adultas que van a ser sus figuras significativas y que le van a, eventualmente, ojalá, dar seguridad emocional, esto que decía la Pauli, ¿no? Como todo el rol que tiene la persona adulta en la casa, después en el jardín lo cumple la educadora y las coeducadoras, ¿no? Como son estas figuras adultas que van a dar respuesta sensible a las necesidades de contención, de no solo a la alimentación, al cambio de pañal, que sí, ahí también se construye el vínculo, pero sobre todo en este momento de displacer y de malestar, de separarte de esa persona con la que hay habitado, vivido todos estos meses, años de tu vida, primer año, todo lo que conoces es de esas personas adultas, y de repente ahora tienes que dejar de verlas por un rato, que además es un rato que nosotros sabemos que son 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, pero para el niño y la niña es su vida. Su vida, claro, es aquí y ahora, no hay mañana, no hay más tarde, es aquí y ahora. Aquí y ahora mi mamá no está. Está hasta otra adulta en la que tengo que también aprender a confiar. Claro. Y por eso también es importante anticipar, porque son individuos. No podemos llegar y hacer como si nada, y de un día a otro están de repente enfrentándose con caras nuevas, como si nada. O sea, partamos por ahí también, como obviamente todo es un proceso de adaptación, de poder familiarizarse con estas nuevas caras que van a ser sus cuidadores también, y de a poco ir desenvolviéndose más en los entornos, ¿cierto? Y por eso también digo esto de normalizar las emociones, porque obviamente tanto para mí como adulto, como para mi hijo, mi hija, ¿cierto? Van a haber emociones de miedo, de tristeza, de inseguridad, de hoy cómo estará, ¿cierto? Eso es normal. Entonces, estamos en un mundo también que todo es tan inmediato, con tanta información, como dices tú, que es como, oye, todo tiene que ser al tiro, al tiro, al tiro. Entonces yo la respuesta la tengo que tener buena al tiro, porque si no, no me sirve, una cosa así. Si no, claro. Y no, o sea, nosotros vivimos en procesos. Lo que pasa es que estamos corriendo tanto todo el tiempo que no nos damos cuenta que la vida misma es un proceso. Para nosotros, para nuestro entender también nuestro rol de cuidador, ¿cierto? Nosotros como personas adultas con los otros roles, y también para las niñeces. Entonces estamos enfrentándonos día a día con estas situaciones, y el cómo yo la voy a enfrentar, volvemos a decir entonces, va a depender en cuánta confianza hemos establecido, ¿cierto? Desde la cómo se configuró el apego, ¿cierto? Cuánta confianza hemos establecido con nuestra hija, nuestro hijo, ¿cierto? Cuánto hemos nosotros sido capaces de estar ahí dispuestos y acompañarlos en esa emoción. Porque la vida no se trata de evitar esa emoción, la vida se trata de cómo acompañamos frente a eso. Y no evadirlas, que es otro tema. Porque proceso de socialización, y como ustedes diciendo, también tiene que ver las emociones, como a la medida que yo me voy autorregulando, etcétera, ¿cierto? Y eso también es, pero va totalmente de la mano con esto de cómo estoy siendo yo, cuánto espacio le estoy dando a permitirse sentir esa emoción y normalizarla. Claro, y también está esta idea como de que el niño o la niña se autorregule, como lo más rápido posible, como que ojalá que nazca autorregulada. Y él no, porque el niño o la niña se está construyendo a sí misma en estos primeros años de vida, y somos nosotras las personas adultas que tenemos que ayudarles en este proceso de corregulación, que es el rol un poco de la persona adulta en la socialización, ¿no? Como estas respuestas que damos frente a sus necesidades, frente a sus momentos de estrés, son formas en que nosotros le ayudamos a regularse, que no lo va a hacer por sí mismo, sí misma, hasta bastante años más, ¿no? Cuesta autorregular, sí, ¿no? Y eso también en la medida que nosotros permitimos también poner en lenguaje eso que está pasando. Sí. Porque cuántas veces evitamos decir las cosas, cuántas veces evitamos ponerle palabra a las cosas. Bueno, somos los campeones para decir no pasó nada. no pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Pasó, te caíste, te dolió. Estoy acá, ¿qué te, estás exacto, bien, te necesitas algo? Sí. Exactamente, como esto de darle espacio a esa emoción y que va acompañado con estos procesos que está viviendo esa niña, ¿cierto? Bueno, por eso yo igual siempre digo como hay que tener compasión, hay que ser compasivo con ellos, con nosotros mismos, como no ser tan duros si todos estamos transitando esas emociones. Sí. Todos la estamos conociendo, sí, como reconociendo, exacto, porque a veces nos cuesta tanto también reconocer o identificar qué es lo que nos pasa con algo, solamente reaccionamos. Como no, a veces ni reaccionamos, nos quedamos ahí en el modo plop, claro, así como que, ¿qué sucedió? Y después de 4 días te caen todas las fichas. Entonces, en definitiva, el rol como cuidador aquí, lo importante en el apoyo del proceso de socialización, entonces, ¿cierto? Es la presencia, debe de una presencia plena en la cual yo le estoy dando un espacio de confianza, donde también puedo anticipar las necesidades en la medida que yo voy generando estos espacios de vinculación, de ¿cómo decías tú? De encuentro, de interacción. De encuentro y de interacción, ¿cierto? Y en la medida que eso va ocurriendo en este espacio de confianza, donde mis necesidades sí son vistas, ¿cierto? Voy a permitir entonces el espacio a la exploración y por lo tanto a desplegar estas habilidades sociales y a generar un proceso de socialización donde pueda desarrollarme yo misma, generar un sentido de autoconfianza, identidad, no olvidemos la autoestima. Y de poder ser cada niño, cada niña, lo que es, ¿no? Como no estar a merced de la expectativa de este mundo adulto, que a veces las personas adultas queremos que nuestros hijos, hijas, niñeces sean de unas ciertas formas, ¿no? Como que respondan esto, que se adapten rápido al jardín, que eso, que se lleven bien con los pares, que compartan, que da tantos deberes ser, ¿no? Como que también nos habitan, ¿no? A propósito de lo que hablaba al inicio, ¿no? Que también nosotras estamos atravesadas por estos deberes ser. Sí, como si estuviéramos las expectativas que ponemos sobre... Sí, es como si estuviéramos así todo el rato chequeando. Y en realidad no, y entender eso, que cada uno tiene su ritmo. Y hay niños que son más de a poco, necesitan más tiempo para empezar a interaccionar con un otro. Está esto que se habla del bebé real. Sí. ¿Ya? Yo creo que es el niño real, el adulto real, sí, todo. O sea, como observarnos cómo somos realmente, qué estamos sintiendo. Dale. Sí, como autoobservarnos y observar a los niños. Sí, eso es central, como la autoobservación, mirarse a una misma, mentalizarse qué me está pasando y mirar al niño o a la niña y mirar qué le está pasando y poner en palabras, ponernos a nosotras en palabras, oye, en verdad esto me estresa, esto me molesta, o me carga, qué sé yo, que grites. También es válido, ¿no? Como que ahí también está bueno eso de decir. Y comunicarlo también es válido. Sí, también es válido. Es necesario. ¿Sabes qué? En este momento esto me agota, esto no puedo. Dame un momento, necesito respirar, ir, tomarte tu minuto y volver, ¿cachai? Como que es válido, no tenemos que ser personas perfectas. Es un autoobservarse sin culpa, ¿no? Sin enjuiciarse a uno mismo, sin decir, oye, acá tengo que llegar, este es mi nivel, lo perfección, entonces yo voy para allá y si no puedo, me frustro. No, es como autoobservarse y ver qué me pasa, pero también con compasión y también con responsabilidad. Como, ¿qué voy a hacer también frente a esto? A ver, estoy sintiéndome mal, me angustia, no puedo con esto. Entonces, bueno, soy un adulto responsable también, ¿ah? Pues, o sea, hay que observarse, pero respondo con algo. Entonces, también, si necesito redes de apoyo, dirigirme a mis redes de apoyo, como dices, Dani, como tener mis 5 minutos, mi espacio de autocuidado, que también es tan importante. Bueno, decimos, somos seres sociales. Entonces, necesitamos ayuda de otros también, los adultos. Total, ahí hay interesante, porque podríamos volver a la crianza tribu, ¿no? Como en la que el cuidado no sea solo de este núcleo familiar compuesto por 2 personas, a veces por una sola, ¿no? Sino como co-criamos y no sé, criamos en conjunto con otros, que antes era así, ¿no? Sí, eso como que nos hace ver esto como la necesidad de cambiar la mirada y el paradigma. La crianza no la tengo yo sola a cuestas, ¿no? La crianza no se da en forma solitaria. La crianza, o sea, se da, pero que es lamentable. Oh, claro, no. Claro, pero así como no, como la necesidad de cambiar hoy día la mirada y estar como todos dispuestos a también. La mía que yo apoyo tanto, hasta para escuchar a mi amiga que tiene un hijo, ¿cierto? Tiene una hija y nada más. Voy, la acompaño, etcétera. Sí, sí. Y bueno, vamos ya cerrando. Se nos acaba el tiempo, siempre nos falta tiempo. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí con la música? Se nos fue un poquito antes. ¡Ah! Ahora nos vamos a despedir. Me quedo con esta idea de permitirnos, ¿no?, ser y estar lo que estamos siendo también ahí, como no quedarnos, ni los niños y las niñas son una sola cosa, están siendo, es un devenir, se van transformando, y nosotras personas adultas también, como todo lo que hemos hecho puede haber sido de una forma y podemos transmutar y hacerlo de otras maneras también. Entonces agradecer, Pauli, gracias, por haber venido. Muchas gracias, muy feliz de estar acá, Javi, compartiendo. Gracias. Ahí, compa, de la radio, por la técnica, sí, gracias. Y bueno, les dejamos invitadis a seguirnos en nuestras redes sociales, el Instagram de la colectiva Cuidados en Creciente, el Instagram de la colectiva Pickler, y nuestro Instagram del programa, que es Cuidados Sensibles. También la Pauli ahí, su Instagram nos va a dar ahora. Sí, me pueden seguir a sic-paulina-pizarro. Ahí, para que la Pauli atiende niñeces y adulteces, así que quien necesite, no está malo tener una psicóloga por ahí. Y también les invitamos a seguir las redes sociales de Espacio en Alto. Eso. Ahí se están gestando cositas para las niñeces, para quienes cuidan también. Y a Marte, que es otra red que nosotros ahí pulsábamos con la Pauli. Está media bota, pero bueno, igual. Porque compartíamos contenido, claro, sobre estas temáticas, ¿no? Como desde el rol de la persona adulta y también desde lo que le pasa a las niñeces en estos primeros años. Próximo viernes hay una actividad en el Parque Cultural por la causa palestina, para que vayan a las 6 de la tarde más o menos. Va a ser un conversatorio sobre el conflicto que está ocurriendo allá, ahí para que apoyen, vayan, asistan, difundan. Y nos vemos en 2 semanitas más. Así es, en otro programa para hablar sobre las niñeces. Eso. Nos vamos a ir con un tema. Antes de eso, quiero volver a mandar ahí saluditos al sur, para la Escuelita Autónoma Kimeltue Yeuyeu, ahí para las niñeces que son asediadas, invadidas. Desmilitaricemos el Gualmapu, por favor, es urgente que los niños y las niñas crezcan en libertad, en plenitud y en dignidad. Así que nos vamos con Somos Todes Erroristas, de la Anita Tillu. Eso. Yo busco libertad con nombre y apellido, como una caída libre en un salto hacia el vacío, en un continuo desvarío, en un suave sinsentido que me lleva hacia el delirio. Busco el error como forma de respuesta, un colapso seguro que perturbe mi cabeza. Esta vida torpe que tanto tropieza es un regalo que atraviesa esta caja de sorpresa. Una vida sin locura no es vida, es un pedazo, un retazo, el murmullo de un zarpazo. El trazo se delinea sin miedo al fracaso, sin exitismo, olvidar el conformismo. Viva el heroísmo y todos sus desaciertos. Lo cierto no es tan cierto, es un avance en retroceso. Lo que tú ves libre, yo lo considero preso. Preso de un modelo atrofiado del progreso. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. ¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. No voy a pedir permiso ni pedir la palabra. El que quiera escucharme, bienvenido en esta sala. ¿Qué es lo que somos? No es como debe ser, pero es. Crear es un acto que incomoda. En este largo andar el descenso duele al final del día, puedo ser tú.